Radio Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando nuevamente en esta tarde de lunes 4 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional LRA28.com.ar, en nuestro espacio en la web y nuestros teléfonos directos el 427067, el 427090. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica, como cada tarde, mi compañero el señor Alberto Mancilla. Hoy vamos a tener un programa con información, música por supuesto, información sobre la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania, que se inaugura mañana y que Argentina es la invitada de honor en esta edición de la Feria del Libro de Frankfurt, motivo por el cual una interesante y prestigiosa comitiva de argentinos, intelectuales argentinos, va a participar de esta feria. También la presidenta María Cristina Fernández de Kirchner va a estar en la inauguración de esta Feria del Libro de Frankfurt, que este año tiene como invitada de honor a la República Argentina. También hoy y durante todo el mes de octubre vamos a compartir con ustedes un nuevo ciclo que tenemos para la radio, una producción realizada en Ecuador y que está basada sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. En este mes de octubre, en que se recuerda la llegada de los españoles a tierras americanas y todo lo que aconteció, es por eso que en este mes vamos a tener distintos capítulos de este ciclo 500 años, esta producción ecuatoriana sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, que está teatralizado, tiene elementos del documental, del documento, tiene elementos del radioteatro. Esta conjunción permite durante 25-27 minutos contar distintos momentos del libro de Eduardo Galeano. Vamos a la música. Hoy es el primer año de la muerte de Mercedes Sosa. Nosotros la vamos a recordar en una de las producciones que tenemos con música de ella y vamos a escuchar, para comenzar este programa, a otra cantante argentina llamada Chani Suárez, que en el año 1984 grabó lo que en ese momento era un LP llamado No te rindas, y allí una magnífica versión de la canción de Silvio Rodríguez, La Masa. Si no creyeres en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyeras que en el monte creyera en el delirio y no creyera en la esperanza. Está sonando la música de Bajo Fondo Tango Club, el trabajo de su trabajo Super Bill. Voy a pedirle un poquito a Alberto que me saque la un poquito de camarita. No me siento yo muy fuerte, está muy ahí está bien. Uno de sus trabajos, no es el último, Super Bill. Esto va a ser las cortinas que nos van a acompañar en esta parte del programa, donde vamos a hablar sobre la Feria del Libro de Frankfurt, que comienza mañana, en donde Argentina es la invitada de honor. La fiesta máxima del mundo editorial va a abrir sus puertas a una edición esperada desde hace tiempo por los autores argentinos. Esto va a ocurrir en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y es la Feria del Libro que cada año se convoca en esa ciudad, una feria internacional en donde la organización en cada edición invita a un país diferente como el invitado de honor. En este caso es la Argentina. Bueno, la verdad que es un acontecimiento, uno de los acontecimientos del mundo editorial más importante. Argentina es su invitada de honor. La señora Griselda Gámbaro, o Gambaro, será la voz cantante de la apertura, mañana martes, en el Borgiano Pabellón Nacional, allí en Frankfurt, donde Miguel Rep va a realizar un mural en vivo. También en el acto inaugural hablará la presidenta Cristina Fernández. Hay más de 50 escritores, críticos, poetas y ensayistas argentinos que conforman una polifónica delegación. Nombres como Osvaldo Bayer, Juan Sasturain, Mempo Giardinelli, Alan Pauls, Claudia Piñeiro, Martín Cohan, Vladi Kosiancic, Ricardo Forster, Diana Bellezzi, Luisa Valenzuela, Guillermo Martínez, Tamara Camenzais, Fabián Casas, Leopoldo Brizuela, María Moreno, Elvio Gandolfo, Eduardo Zaccheri, Ana María Shua, entre otros escritores, críticos, poetas y ensayistas que conforman la delegación que mañana estará haciendo la apertura de esta Feria Internacional del Libro de Frankfurt. También habrá muchas exposiciones de artes plásticas, historietas, fotografía, arquitectura, diseño, porcelana y arte contemporáneo. Y en la parte musical, una dupla de lujo que va a engalanar una de las presentaciones más importantes que habrá en la feria, que se realizará en el Teatro Alte Oper de la ciudad de Frankfurt, un teatro impresionante, de una belleza y una acústica, considerado uno de los mejores teatros del mundo. Allí van a tener los que participen de la feria la posibilidad de escuchar en vivo en el piano a Daniel Barenboim y en el instrumento del acordeón, del bandoneón, perdón, a Rodolfo Mederos. Daniel Barenboim es un músico argentino, actual director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, director de la Orquesta Sinfónica de Viena, director de la Ópera de Viena, entre otras de las muchas actividades que realiza Daniel Barenboim. También, recordemos, este músico, pianista y director de orquesta es el creador de esta orquesta integrada por músicos palestinos y músicos israelí que hace muy poco tiempo estuvo visitando Buenos Aires. Daniel Barenboim y Rodolfo Mederos van a ser músicos que participarán de la noche de gala. Y el gran cierre, el domingo 10 de octubre, será con el poeta argentino Juan Gelman, que haga un recital poético musical que ya se dice se están preparando los alemanes para disfrutarlo, porque como dato podemos decir, Juan Gelman es el poeta argentino, uno de los poetas argentinos, el poeta argentino más conocido en Alemania y traducido, al igual que las obras de Osvaldo Bayer, que tienen su traducción, Mempo Giardinelli, Alan Pauls, toda la camada nueva de escritores y medianos, no nuevos, y los intermedios, son todos traducidos al alemán y tienen un gran reconocimiento en el público lector de ese país. Vamos a seguir escuchando un poquito de Bajo Fondo. el año 1976, en la feria de Frankfurt, la invitada de honor fue América Latina. En esa oportunidad, en el año 1976, recordemos, Frankfurt es una ciudad que está a orillas del río Meno, un río fantástico, es una ciudad hipermoderna, tiene uno de los aeropuertos más grandes e importantes de toda Europa, y desde allí se comunica toda Alemania y toda Europa a partir de unas líneas de ferrocarril que son fantásticas. Frankfurt es la ciudad que cada año recibe en estas distintas ferias a los invitados especiales o de honor. En el año 76 fue el invitado de honor fue América Latina. La escritora argentina Luisa Valenzuela estuvo presente en esa feria, fue parte de la delegación argentina. Dice, ella recuerda, me consta que allí el escritor es o era tan solo un mal necesario, y eso que entonces estaban autores de la talla de Cortázar, Rulfo, Jorge Amado y tutti quanti escritor famoso y reconocido latinoamericano en esos años andaban por el mundo, estuvieron allí en la feria del libro que tenía como invitado de honor a América Latina. En mi recuerdo, dice Luisa Valenzuela, yo era la única mujer, estábamos dispersos en hoteles lejanos en aquel entonces, y asistir a la feria fuera de los momentos imprescindibles era sentir la aplanadora de los editores de bestsellers pasando sobre nuestras cabezas. Pero mi memoria, dice Valenzuela, atesora momentos extraordinarios. Las largas charlas con Juan Rulfo y otros en el pequeño hotel, Manuel Puig diciendo del grupo masculino, ahí vienen las chicas, y poniéndoles a cada uno nombre de estrella de cine. Vargas Llosa era Esther Williams. Bueno, recordemos el humor que tenía, un humor muy particular y muy inteligente que tenía Manuel Puig. Están diciendo que a los escritores los llamaba, a los varones los llamaba como mujeres. A Vargas Llosa la llamaba Esther Williams. Esther Williams fue una nadadora, actriz de Hollywood que hacía películas con nadando y qué sé yo, se acuerdan, ¿no? Bueno, también. Dice Luisa Valenzuela, recuerdo las grandes cenas dadas por las grandes editoriales alemanas, sobre todo aquella en la cual Cortázar me invitó a sentarme a su lado, diciendo que quería ser mi amigo. Maravillas así que ocurren en estos encuentros, más allá de lo comercial que puede ser la feria en sí. Como siempre, dice Luisa Valenzuela, hay que darles más importancia a los intersticios, a los márgenes que al centro, que suele ser poco interesante. Otro veterano escritor argentino en pisar el suelo de Frankfurt es Mempo Giardinelli. Conoce, dice él, bastante el paño y anticipa el pulso de la participación argentina, que va a desplegar tributos a Julio Cortázar, Leopoldo Marechal y la vanguardia latinoamericana. Debates sobre Borges y el idioma de los argentinos, la literatura fantástica, memorias del pasado reciente y el infaltable literatura y fútbol, entre otros temas en los que participarán Martín Prieto, Pablo de Santis, Carlos Gamerro, Félix Bruzzone, Elsa Drukavrov, Laura Alcova, Pedro Mairal, Ariel Maños, Sergio Holguín, María Teresa Andrueto, María Rosa Lojo, Daniel Sarmoilovic, María Negroni, Jorge Monteleone y Samantha Schweblin. Recordemos, Samantha Schweblin estuvo en La Rioja presentando su libro de textos de cuentos que tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en la radio. Ella va a estar ahí participando en Alemania como una de las escritoras argentinas. Qué lujo que tenemos en la radio a veces, ¿no? De recibir gente de esa talla que hoy está en Alemania representando al país. También tuve la oportunidad de presentar su libro ahí en la librería Rayuela cuando estuvo en La Rioja, y fue un gusto enorme, una de las nuevas voces de la literatura argentina, Samantha Schweblin, que está presente también en la Feria del Libro. Dice Mempo Giardinelli, no me parece que la feria en sí sea especialmente importante para ninguna literatura. Sí es importantísima como feria de negocios, porque ahí van editores, agentes y traductores de todo el mundo, y eso le puede hacer bien a toda la literatura nacional. Me conformo, dice Giardinelli, con que nuestro país haga un buen papel y nuestra literatura se conozca más y mejor. Bueno, hay un programa que se llama Programa Sur de Apoyo a las Traducciones, un subsidio que aspira a convertirse en política del Estado argentino, que es muy celebrado por los escritores y agentes y editores. El resultado de este programa se traduce en números sorprendentes. El programa se llama, como decíamos, Programa Sur de Apoyo a las Traducciones. Miren el resultado de este programa. 299 títulos han sido ya traducidos a 28 idiomas para 33 países. Esto es una cosa muy importante. Lo interesante sería saber si en estos 299 títulos que fueron traducidos a 28 idiomas también incorpora títulos de autores argentinos que están fuera del ámbito de Buenos Aires, que es donde suelen ocurrir todas las elecciones a la hora de conformar estos espacios, en este caso de traducción. Estamos escuchando música de Bajo Fondo Tango Club. Un poquito más sobre el programa Sur. El programa Sur es un programa que tiene un financiamiento del Estado argentino y que permite las traducciones de autores nacionales a todas las lenguas posibles del mundo. Este programa es parte de la política cultural de México, por ejemplo, y lo que se está intentando es que Argentina también tenga una política de Estado que incorpore las traducciones de autores argentinos a la mayor cantidad de lenguas posibles del mundo, lo que permitiría una mayor circulación de nuestros autores, nuestros poetas, nuestros ensayistas, nuestros filósofos, en fin, todos los que a través del formato libro pueden llevar sus expresiones, su sensibilidad o sus creaciones. Tiene una gran aceptación, por supuesto, y el apoyo de todo el mundo, de todos los escritores argentinos, este programa Sur que permite la traducción de nuestros autores. Lo que se pide es que a partir de esta feria de Frankfurt, en donde Argentina es la invitada de gala y donde la presidenta estará presente para abrirla, la presidenta argentina, sería lo interesante es que a partir de esta feria se incorpore como una política de Estado la financiación de traducción de autores nacionales a todas las lenguas del mundo. Es un deleite poder compartir con ustedes también esta música de Bajo Fondo Tango Club, de su trabajo Super Bill, porque es una música que está marcando también una diferencia en el mundo. Recordemos, Bajo Fondo Tango Club está producido y participa uno de los músicos más importantes de esta movida, es Gustavo Santaolalla, músico y productor argentino de grandes figuras, y lo que les ha permitido también ganar uno de los premios Grammy hace algunos años con uno de sus trabajos. Escuchamos un poquito de Bajo Fondo Tango Club, Super Bill. A Alemania es posiblemente el país de Europa que más se preocupó por traducir a autores argentinos y en general de Latinoamérica. A partir de Borges y Cortázar, fueron las puertas se abrieron para los autores latinoamericanos. También recordemos García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa. Lo que sí dice Mempo Giardinelli es que él intuye que Alemania está esperando conocer el nuevo mapa de los escritores más recientes. Dice Mempo Giardinelli que otra buena característica del mundo editorial alemán es que son bastante exhaustivos y apuntan a publicar varios libros de cada autor, es decir, no se quedan solamente con un trabajo que haya sido exitoso en el país de origen. También es interesante la doble vida que tienen los libros en Alemania, con la edición en tapa dura y con una edición en bolsillo. Todos los títulos en Alemania se editan en los formatos tapa dura y en formato bolsillo. Bueno, en el caso de Mempo Giardinelli, por ejemplo, ya se publicó acerca de Roeder, Crímenes imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B y una antología de todos los cuentos de Julio Cortázar. También estarán presentes los libros de María Valenzuela, la presentación de 3 nuevas traducciones al alemán. El próximo año, en la Feria del Libro de Frankfurt, el invitado de honor será un país llamado Islandia, allá en el norte de Europa, bien, bien, bien al norte de Europa, el país de donde proviene la cantante Björk. Bueno, vamos a contar algunos datos. La Feria del Libro de Frankfurt se realiza en un espacio que equivale a 14 canchas de fútbol, repartidos en edificios que suman 184.000 metros cuadrados, con 7.773 expositores de 100 países. La dimensión de ese universo destinado al país no es una vitrina menor. El pabellón argentino, que está diseñado por el arquitecto Attilio Pentimali, va a ocupar 2.500 metros cuadrados. El stand de las editoriales argentinas, unos 450 metros cuadrados. Una poeta de la delegación, Tamara Kamensais, que viaja por primera vez, dice que en Alemania acaba de publicarse una antología poética de toda su obra. Y dice la poeta argentina que la poesía no deja de ser un negocio, o por lo menos habría que pensarla también así para no mistificarla tanto, porque esa mistificación la deja encerrada en el museo y la obliga a cargar con el San Benito de que la poesía no vende. Yo creo, dice la poeta, que a largo plazo vende más que la narrativa. Lo que pasa es que el largo plazo para el mundo editorial de hoy no tiene ningún valor. Dice también que espera que la poesía tenga mucho para hacer y decir en Frankfurt, sobre todo en el ámbito de la traducción, cuyo ejercicio es de por sí un arte poética. Solo en la poesía se ven claramente las habilidades de un traductor, y diría, dice ella incluso, que aunque se diga lo contrario, que la poesía no es traducible, paradójicamente solo la poesía logra traspasar las vallas de todas las lenguas y transmitir lo intransmisible. La curiosidad previa al intercambio de figuritas entre poetas argentinos y alemanes incita a preguntar si hay punto de contacto, ciertas zonas, autores o tópicos que interactúen en las dos orillas. La poeta Tamara Kamensais dice: paradójicamente, la globalización provocó más aislamiento cultural que antes. Ya no conocemos nada más que lo que nos venden las editoriales multinacionales, que es como decir que no conocemos nada. La vía regia de acceso ahora es Internet y los jóvenes la explotan con gran sabiduría. Dice la poeta, leí a algunos poetas jóvenes alemanes por ese medio. Ron Winkler, a quien tradujo Cecilia Pavón, me pareció súper interesante. Encontré similitudes con los que escriben las nuevas generaciones de poetas argentinos, ciertas preocupaciones minimalistas que les dan a los poemas un contacto casi físico con lo cotidiano. Dice que voy con la poeta, dice que va a Frankfurt con la idea de constatar que el negocio de la poesía, aunque les interese poco y nada a los agentes literarios, sigue vivito y coleando. No nos olvidemos, dice ella, de que gran parte de la responsabilidad para que ese negocito prospere la tienen los países. La Argentina nunca se caracterizó por darles un lugar a sus poetas, como sí ocurrió en Chile, México o Brasil, por hablar solo de Latinoamérica. Los poetas argentinos siempre vivieron y murieron como marginales, como personajes de culto. Algunos de los grandes ni siquiera casi vieron sus libros publicados en vida. Por eso tenemos el deber de promoverlos hasta el hartazgo. Yo misma, dice la poeta, no me harto de hablar, por ejemplo, de Biel Temperley, pero ¿quién lo conoce?, se pregunta. Estas son las reflexiones de Tamara Kamensais, que es una de las poetas que participará de la Feria del Libro Internacional en Frankfurt, que comienza mañana y que tiene como invitada de gala, de honor, a la República Argentina. Bueno, también hay muchas actividades previas a la presentación de la República Argentina como invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Por ejemplo, una de las actividades previas es la inauguración de una muestra en la ciudad de Berlín, que es la capital de la República Alemana, de la República, no, de sí, bueno, es la, cuando se unieron las dos Alemanias nuevamente en el año 89 o en el 90, luego de la caída del muro de Berlín, Berlín volvió a ser la capital alemana, que fue hasta fines de la guerra. Luego, con la división de Alemania para los países aliados que participaron en la liberación y en el fin del nazismo y todo esto que ya conocemos de la historia, Alemania pasó a tener a la ciudad de Bonn como su capital. Una ciudad que en realidad es una, para los que conocemos Alemania, una de las ciudades más aburridas de Alemania, porque se hizo pensando en una capital administrativa, en un centro cívico donde tuviera todas las oficinas del Estado. Sin embargo, luego de la reunificación alemana, Berlín recuperó su calidad de capital de Alemania. Allí, la ciudad de Berlín es una de las ciudades más lindas que tiene Europa, debo decirlo, y cuenta con un número increíble de museos que permiten la llegada del arte del mundo entero. Uno de esos museos, uno de los museos más importantes que tiene Berlín, que se llama Akademie der Künste, es la que abrió la puerta, este espacio de cultura, para esta importantísima muestra del arte argentino. Vamos a contar que en esta exposición hay la participación de 50 artistas argentinos que con sus distintas obras de arte visual están mostrando y están contando la historia pictórica y artística de la Argentina a través de esta importantísima muestra. Realidad y Utopía se llama, un ensayo sobre la memoria visual. Esto es el nombre de esta muestra que está en la ciudad ciudad de Berlín como parte de la participación de Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt. La curadora, la participante, la persona responsable de esta curaduría de la muestra, Diana Wessler, dice que en una nota que está realmente sorprendida del el interés del público alemán a la visita de 70 artistas visuales, yo recién dije 50, me equivoqué, a visitar las obras de 70 artistas visuales argentinos. Está lo que dice la curadora, que este emprendimiento es el emprendimiento cultural más ambicioso que ha realizado Argentina fuera de sus fronteras. Un proyecto que fue concebido y preparado por un grupo relativamente pequeño de personas que trabajó concentradamente durante 2 años y medio para poder concretar esta muestra, esta mirada de 70 artistas argentinos en Berlín. El museo, la Academia de Künste, es uno de los lugares más bellos para ver obras de arte que tiene la ciudad de Berlín. Y no cualquier artista llega a ser parte de una programación de la Academia de Künste. Imagínense, hace 2 años y medio ya la Academia de Künste estaba preparándose para recibir esta muestra argentina, Realidad y Utopía, una mirada sobre la memoria visual del arte argentino. Realmente es una posibilidad única para nuestros artistas estar ocupando ese lugar. Hay artistas desde Juan Blanes, del año 1879, con el cuadro La ocupación militar del Río Negro, por ejemplo, hasta ver las obras de los artistas de los 90 y todo lo que dejó la fiesta neoliberal en la República Argentina. También dice que en el tema de la elección de estos artistas, dice que se tuvo en cuenta no solo lo estético, sino también lo social y lo político. Por eso es comprensible que no se oculte el orgullo de haber podido incluir en las 70 obras dos originales del maestro Antonio Berni, a quien categóricamente la curadora define como el gran pintor social y la figura más colosal de la pintura política argentina. La muestra en Berlín ha quedado abierta para el deleite de sus visitantes. Han pasado en los primeros 2 días de la muestra 1.500 personas, un número increíble si se considera que esta muestra fue abierta un sábado por la tarde y solamente se visitó el sábado y el domingo, o sea, antes de ayer y ayer. Esto, como decíamos, quiero ver si tengo algunos nombres de algunos artistas. No, en la información periodística no incluye más o menos, bueno, decíamos una idea de Berni, también de este otro autor del año 1871, pero en realidad no hay un listado, como si en el caso de los escritores que participan de la feria, como para tener una idea de esta participación. La Argentina invitada de lujo en Alemania, en Frankfurt, en la Feria del Libro que mañana se inaugura con la presencia de la presidenta argentina, y en Berlín con esta muestra de 70 artistas visuales argentinos. Hacemos una pequeña pausa musical para luego continuar con esto y vamos a escuchar a Daniel Barenboim, que será el músico de lujo junto a Rodolfo Mederos en la fiesta de gala que se realiza en la ópera de la ciudad de Frankfurt, en esta apertura de la Feria del Libro. Daniel Barenboim se reunió con Rodolfo Mederos y con Héctor Console para hacer un homenaje al tango argentino, un trabajo que ellos titularon Mi Buenos Aires Querido. De ese trabajo escuchamos la versión de Verano Porteño, la creación de Astor Piazzolla. Estamos escuchando música de Bajo Fondo Tango Club, de su trabajo Superbeat, y hablando sobre la Feria del Libro de Frankfurt, que comienza mañana. Vamos a recordar la información que dábamos en el bloque anterior, que el gran cierre será... hecho el gran cierre de esta fiesta del libro en Frankfurt, esta fiesta internacional, de esta feria, es la presentación del poeta Juan Gelman, que es uno de los autores más traducidos a las lenguas, a distintas lenguas del mundo, y es en Alemania, ocupa un lugar muy importante dentro del gusto de los alemanes sobre la poesía latinoamericana. Juan Gelman va a cerrar la Feria del Libro el próximo 10 en un espectáculo poético musical, y nosotros hemos querido de algún modo compartir ese momento también desde la radio, y vamos a, en estos momentitos, siguientes minutos de la radio, vamos a escuchar al poeta Juan Gelman con un trabajo de él del año 1988, una grabación que se hizo en París, que la hizo el poeta Juan Gelman leyendo algunos de los poemas de su libro Ruiseñores de Nuevo, acompañado en el bandoneón por el músico argentino César Strozzi, que es un reconocido bandoneonista argentino que desde hace muchísimos años vive en Europa y que fue, entre otros, bandoneonista también, compañero de, en algunas presentaciones, de Dino Saluzzi o del Cuarteto Cedrón, por ejemplo, que es una agrupación argentina que estuvo más de 25 años instalada en París. En el año 88 se juntaron entonces el poeta y el músico y grabaron bellos poemas con bella música. Nosotros hemos seleccionado algunos de estos poemas para compartirlo con ustedes en esta tarde y de un modo simbólico sumarnos desde este lugar del mundo a esa presentación argentina allí en la Feria del Libro de Frankfurt, y sobre todo imaginarnos cómo será escuchar a don Juan Gelman con César Strozzi allí en la Feria de Frankfurt. Los primeros poemas que vamos a escuchar son Ruiseñores de Nuevo, no, perdón, Mujeres, Ruiseñores de Nuevo y Cerezas, acompañado por Daniel Barenboim, Rodolfo Mederos y Héctor Console en la música, y luego otros tres poemitas que ya se los contamos. Juan Gelman y César Strozzi en el puente. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Gadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era, y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces, esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses

tenemos al poeta Juan Gelman con sus poemas del libro Ruiseñores de Nuevo, acompañado por César Strozia en el bandoneón, una grabación que realizaron el poeta y el músico en la ciudad de París en el año 1988. Recordemos, Juan Gelman estará cerrando la Feria del Libro de Frankfurt, donde Argentina es el país invitado de honor en esta edición. Vamos a cerrar este espacio de información y de deleite poético con tres poemas cortos más de Don Juan Gelman y la música también de este trabajo Ruiseñores de Nuevo con César Strozia. Se trata de los poemas Azul y Voz, Ritornelo, Otras Partes y Ritornelo, La Belleza de Todo lo Creado, Un Placer, y la música Daniel Barenboim, Rodolfo Medero, Héctor Console y la creación A Fuego Lento. Son el deleite y la gloria y demás criaturas que pasan con unidas como aguas de cielo que van a río entrando a mar, o manos que por lados contrarios se hacen una, o sustento que me sustenta, así me sos como madera en el palito, aunque mayor dolor queda después y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos. Y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir. Y luego, sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie, cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior de esta pasión. Y suelta queda la pena como un animal que también es noticia de vos, tierra mía, de la que estoy atado y desatado, y rara ausencia, rara compañía, que nadie es sino vos, y yo como alguno colgado que ni toca tierra ni el cielo puede subir, como conciencia de un tormento, padecer o desdicha, que gota de agua en el grande océano de la calor de vos, mariposita honda, libre en la toda luz que das. We'll be right back. ¿Oíste, corazón? Nos vamos con la derrota a otra parte. Con este animal a otra parte. Los muertos a otra parte. Que no hagan ruido, callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos. Sus huesos son animalitos de ojos azules. Se sientan mansos a la mesa. Rozan dolores sin querer. No dicen una sola palabra de sus balazos. Tienen una estrella de oro y una luna en la boca. Aparecen en la boca de los que amaron. Pasan noticias de sus sueños. Arrastran sus lágrimas con un pañuelito detrás, como barriendo el padecer, como no queriendo mojarlo, para que el padecer estalle y arda y haga asiento donde sentarse a pensar otra vez. Nos vamos, corazón, a otra parte. Hace mal que no podás sacar los pies de la tristeza, aunque es tristeza que ves a la mano que empuñó el fusil y triunfó, y tiene corazón, y guarda en su corazón una mujer y un hombre pasando como tigres por el cielo del sur. Una mujer y un hombre como tigres enjaulados en la memoria del sur, besando hijitos que nunca más van a crecer, compañeros que nunca más van a crecer, y ahora cosen la tierra al aire, cosen tu corazón, corazón, sus animales, una mujer y un hombre caminando por el cielo del tigre, como tigre que canta. Vámonos con esta perra a otra parte, no tenemos derecho a molestar, nuestro solo derecho es empezar otra vez, bajo la luz del sol sereno. Los límites del cielo cambiaron. Ahora están llenos de cuerpos que se abrazan y dan abrigo y consolación y tristeza, con una estrella de oro y una luna en la boca, con un animal en la boca mirando el centellear de los compañeritos que sembraron corazón y levantan su corazón ardiente como un pueblo de besos. Sin prisión ni reglamento aprendido, vaga mi alma, echa más chispas que tía Adelaida cuando hacía sus negocios con Dios. Le daba unciones y subidos silencios a cambio de la salvación de tío Luis. Tía Adelaida tenía polleras muy afligidas. Con la soledad de sábanas de ella se podía hacer un montón de lunas. Pero la tía vivía preocupada por lo que iba a venir. Temía que al entregar su alma a la huesuda ya no iba a ver al tío oloroso como humo que sale del incienso. O así lo recordaba ella, en sus polleras jóvenes y sábanas, donde los dos, en amor y delicada sustancia, ayuntaron el cuerpo, haciendo otro país, bello, con animales que les pasían el vientre. La hierba de dulzura que les crecían en el vientre después del amor, y antes del amor. Su presente estaba lleno de gracia. Con una cara miraba las dichas del pasado, con la otra esperaba dichoso el porvenir. Tía Adelaida me recuerda al coronel Santos López, que peleó con Sandino, fue derrotado, sobrevivió, pasó 30 años limpiando su fusil con los trapitos de la memoria, y lo volvió a sacar cuando vino Carlos Fonseca Amador, el que no usó su nombre en vano. Cuando vinieron Tomás Borges, Silvio Mayorga, el Cuje, Germán Pomares, los del frente, y se vio al compañero Santos López en medio del combate, silbando delgadamente como dos que se encuentran por fin, porque cada cual lleva en su vaso el agua que ha de beber, pero en el vaso del compañero Santos López cabía un mar, y después otro mar, y un amor, y otro amor después, y un alma, y otra alma, y una eternidad, y otra, otras. Y él supo cómo la eternidad de la espera se convierte en la espera de la victoria, que ni siquiera la victoria es eterna, que lo único eterno era tía Adelaida. Ella llevaba sus negocios con Dios como un carbón encendido. Se levantaba a las 5, avivaba las brasas, ponía a hervir su corazón, y así empezaba el día, cada día. Si me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores. con un diccionario biográfico. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Jorge Luis Borges, el poeta. La voz de Amparo Ochoa cantando La Maldición de Malinche. Esta cortina, este tema musical, nos sirve para presentar este nuevo ciclo que vamos a compartir durante todos los programas del mes de octubre, un ciclo llamado 500 años, basado en el libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Esta producción, este ciclo 500 años, es una producción de José Ignacio y María López Vigil, realizada en Ecuador en el año 1992, cuando se recordaban los 500 años del descubrimiento de América. Vamos a compartir durante todo el mes de octubre, en cada programa El Puente, uno de estos capítulos que están realizados magníficamente por la radio, por este grupo de gente de radio de Ecuador, una producción impecable donde se conjuga o se mezclan o se mixturan el formato del radioteatro y el formato del documento histórico para poder recrear de un modo radiofónico este libro magnífico de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Les proponemos encontrarnos con el primer capítulo de esta serie que comenzamos a compartir hoy con ustedes. Es el descubrimiento de América, o también Los primeros ladrones. Este es el nombre que le da la producción ecuatoriana a este ciclo que comenzamos hoy con ustedes. Con esto vamos a llegar hasta el final de nuestro programa a las 20, y les recordamos que nos encontramos nuevamente el miércoles a partir de las 18 para un nuevo programa El Puente. 500 años sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, por un grupo ecuatoriano de radio. Compartimos ya con ustedes y la música de Mercedes Sosa. La casa, los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestra. Años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Descubrimiento de América, que también podría llamarse Los primeros ladrones. ¡Cierra! ¡Cierra la vista!